pues entonces esto, cron, documental, libro, ¿cómo todo el proceso que te ha llevado a sacarlo? No hay mucho acerca del documental. Yo tengo una amiga que se llama Mai Stansauger, no sé, algo así se debe pronunciar porque es de Dinamarca, que siempre viene a la Argentina y con la que hemos hecho un montón de cosas. Y antes de irse me propuso, yo ya estaba externada, y me propuso si hacíamos un documental, en realidad si filmábamos algo. Yo le dije, bueno, filmemos algo sobre Cron, y terminó siendo un documental de una hora. O sea, no hubo más que eso, que tiene que ver un poco con cómo yo me muevo y que también es un poco cómo me manejo yo, que es el viejo principio de libre asociación, que es no tanto prolegómeno ni tanta cosa, sino simplemente vos tenés una cámara, yo tengo algo para decir, te gusta editar, bueno, vamos, lo hacemos ya, listo. Y no hay mucho más que eso. El libro lo escribí internada, en realidad no era un libro, sino que era un diario, o sea, lo escribía casi diariamente por recomendación de la psiquiatra, que me había encontrado, bueno, que en un momento estaba muy mal, porque yo veía lo mismo que pasa siempre con el dispositivo hospitalario, que los médicos me decían que iba mejor, y yo me veía cada vez más intervenida, más conectada a máquinas, entonces estaba súper, súper depre y chiflándome. Entonces la psiquiatra me dijo, me dio un par de consejos o sugerencias. Uno fue que me sacara la ropa de la batita de enferma, que me hiciera traer mi ropa, que trajera música y que escribiera. Y me puse a escribir, y como entre la externación y el alta hubo un tiempo, cuando me externaron, porque a mí me externaron pero no me dieron el alta inmediatamente, cuando me externaron seguí escribiendo. Y entonces después se convirtió en un libro, básicamente. Y bueno, que nos contaras un poco esto de diferencia entre enfermedad y condición, y si la condición es algo que se vive o que se sobrevive. Bueno, sobrevivir, creo que sobrevivimos todas. Supervivimos. Sí, creo que todas sobrevivimos como podemos, como vamos pudiendo. Yo le digo condición porque no tiene cura, entonces siempre me pregunto por qué se le dice enfermedad algo que no tiene cura, ¿no? O sea, lo que vengo planteando tanto en los capítulos del libro como en las entrevistas que he dado, que se le dice enfermedad a procesos, ya sea procesos cronificados, cronificaciones, no por Crohn, sino por la cuestión de hacer de un proceso biológico o de una condición algo crónico, o condiciones que no se modifican del cuerpo. Crohn es una mutación genética, por ende, en el momento que se enciende, se dispara, bueno, ya está, se activa y no se desactiva más, como otras condiciones. Entonces, me gusta más hablar de condición pensándola como singularidades, esencias singulares de los cuerpos. Digo, pensando en que la primera mona que la bajaron de una patada del árbol era una mutante deformada con un pulgar oponible que nos sirve para treparse una rama. Digo, tener el pulgar oponible no es algo que sea útil para treparse una rama. Cualquiera que haga, no sé, acrobacia o que haga jiu-jitsu lo sabe. Y sin embargo, Sapiens Sapiens deriva de esa mona que le dieron una patada en el culo por fea, mutante, deformada, y la tiraron del árbol. Entonces andás a ver que se está probando con todas estas mutaciones, como yo reivindico la idea de la mutación. Reivindico la idea de la mutación y de la esencia singular. Claro, bueno, no es simpático, no digo que sea todo el tiempo indoloro y demás, pero bueno, son procesos biológicos, o no sé cómo decirlo, condiciones del cuerpo, pero definitivamente no son enfermedades. Viste, como el libro termina con esa pregunta de ¿elegirías enfermarte si pudieras hacerlo? Creo que ahora la pregunta que yo me hago es ¿elegirías curarte si pudieras hacerlo? Pensando que la medicina tal vez llegue hasta ese lugar, y entonces es como proponerle a una persona afrodescendiente si se quitaría su color. ¿Entendés? O sea, ya sabemos que los procesos de racialización son efectos de la opresión blanca, ya todas deberíamos estar coincidiendo en eso, pero también sabemos que si esas personas pudieran borrar ese proceso de racialización, tal vez su vida sería más llevadera en el occidente en el que nos encontramos. Y sin embargo, eso es lo que las hace potentes, eso es lo que hace lo que son, y lo que hace que algunas las deseemos, nos inspiren, encabecen luchas, muevan energías, sean potencias. Entonces, bueno, la respuesta a esa pregunta, por lo menos lo que a mí respecta, es no. Yo no elegiría curarme de lo que no siento que es una enfermedad. pero bueno, no es que eso sea muy... no es que digo, ay, qué lindo, Crohn. Estoy al tanto de que me duele. ¿Qué piensas sobre los diagnósticos del sistema médico hegemónico? ¿Si son necesarios? ¿Si nos sirven? ¿Hay un sistema médico no hegemónico? Esa es la primera pregunta que yo me haría. Como hay cárceles más VIP, menos problemáticas. En principio yo diría esto, como la medicina, las personas que ejercen la medicina no son el hospital. Como una cosa es, y el hospital, si pensamos en la tesis de Hannah Arendt, por un lado, y las tesis de Foucault, el dispositivo hospitalario no solamente subjetiva al paciente, sino que subjetiva al médico o a la médica, la persona que está ahí en esa matriz, dentro de ese dispositivo, operando dentro de ese dispositivo. No es lo mismo, por ejemplo, en la Argentina, que yo trabajo con muchas personas que ejercen la medicina territorialmente en salas barriales, en asentamientos marginalizados, no es lo mismo esa persona que la típica o típico médico de institución hospitalaria. Eso es lo primero que diría. Después, lo segundo que diría es que, tal como yo lo veo y lo vivo, porque no me queda otra opción, porque Crohn no es algo que se pueda aplacar tomando, qué sé yo, haciéndose baños de asiento con malva o tomando infusión de uña de gato, o sea, puede ser que mejore tomándose una manzanilla o lo que sea, pero no es algo que va a evitar que tengas Crohn o lo va a sanar o como le queramos decir. Y entonces yo dependo permanentemente del dispositivo médico y el dispositivo hospitalario, de ambos dispositivos que yo los diferencio. Entonces lo primero que diría es que para mi autogestión de la salud también significa saber cómo pararse delante de la institución hospitalaria, delante del dispositivo hospitalario y de los médicos y las médicas. A lo que me refiero es, si yo en una crisis de Crohn entro a la guardia, no entro desarmada, entro ya pidiendo lo que tienen que hacer. O sea, súper empoderada en el sentido de, yo sé, lo hemos hablado con mi médica clínica, ella me lo ha enseñado, como vos llegás y decís que te tomen el índice de PCR, que es una proteína que mide el índice de inflamación del íleon, que es donde yo tengo alojado mi Crohn, por ejemplo. Entonces, como eso también es autogestión de la salud. Por otro lado, con respecto, o sea, sabemos que estos dispositivos son los dispositivos usuales y les decimos hegemonías, pero también hay supuestas contrahegemonías que tienen sus reterritorializaciones morales y que sus persecuciones morales, a partir de las cuales personas con condiciones singulares somos perseguidas. ¿Entendés? Como yo fui vegana casi 20 años y hay personas dentro del antiespecismo que me ha dicho que ¿por qué no me muero yo? Bueno, ¿por qué no? Morite vos, yo no me voy a morir aún. En realidad todas nos vamos a morir, pero mientras tanto no. Entonces, como no es tan simple, me gustaría que fuera más maniqueo y polar, de un lado los buenos, del otro lado los malos, pero me parece que es más complejo. Entonces, como resumiendo creo, porque en algo hay que creer, y si no me tengo que matar acá mismo con el micrófono, que hay posibilidades de, como el poder no controla sus efectos, hay posibilidades, lo he visto con mi propio cuerpo, hay posibilidades de entablar alguna especie de agenciamiento, de incremento de las potencias con esto que llamamos médicas, médicos, médiques o lo que queramos decirle, y que por ahora dependemos del dispositivo hospitalario, a sabiendas que es uno de los grandes espacios de encierro de la modernidad. Pero de repente yo no puedo estar sin eso, aún, por lo menos. Como eso es lo que te diría. No sé si contesto la pregunta. Yo no tengo opción. No sé si son necesarios. Yo no tengo opción. O sea, Crohn tiene una genealogía. Es una narrativa como tantas, pero bueno, nos creemos tantas narrativas. Nos creemos la narrativa del progreso, nos creemos la narrativa del bien, nos creemos la narrativa del hombre y la mujer, nos creemos tanta narrativa. Bueno, yo me armé esta narrativa. Entonces, en esta narrativa, que no es todo ficción, no es una completa ficción, quiero decir, una completa ficción literaria, sino que, bueno, se supone que tiene algún fundamento, que han buscado, que han investigado y que algo han encontrado, Crohn es una cruza genética entre cromañones y neandertales. Entonces, lo que soy yo es una persona desfasada en el tiempo. Debería, una parte de mí pertenece a un mundo que ya no existe y por eso está tan mal adaptado a este. Entonces no sabemos cómo operaría mi cuerpo en otro momento. Pero bueno, ahora opera como opera, opera bastante mal, le va bastante mal. Y bueno, nada, no sé si son necesarios para todo el mundo, pero bueno, aquí estamos. Yo no me creo enferma, como... Yo me siento que me empoderó, ¿entendés? Porque siento que lo que pasa con toda esta movida, todo este ambiente, ¿cómo decirlo? Queer, de género, lo que fuera, está todo el mundo hablando de los dispositivos y, bueno, las invito a que se conecten una alimentación parenteral a la vía cava y entonces van a saber lo que es un dispositivo. Las invito a estar 60 días de corrido internada con una sonda nasogástrica y un drenaje producto de 4 operaciones y entonces charlemos de un dispositivo. Como es muy fácil ponerse un poquito de testogel en la piel y decir que una está experimentando con la testosterona. Yo te invito a Sudamérica a que te metas en los protocolos de reasignación de sexo y vayas a pedir tu testosterona a un hospital que no sabe, no entiende, casi no entiende el binarismo de género. No te digo que no entienda ya la transexualidad y la transgeneridad y todo eso. Casi no le da la cabeza para entender que hay mujeres de cabello corto sin depilarse. O sea, no les da la cabeza hasta para eso. Entonces, a mí lo que me posibilitó, me abrió un mundo, ¿entendés? Me abrió el mundo me abrió la posibilidad de hablar desde el cuerpo, con el cuerpo, a partir del cuerpo, desde una experiencia vital personal. Y eso para mí es, por supuesto, es conmovedor y me es agradable, porque si no es como hablar desde afuera, que siempre pasa, ¿no? Bueno, yo ya no hablo de ciertas cosas sin saber de lo que hablo, o sea, a mí me pasan. Entonces yo todo el tiempo estoy lidiando con el dispositivo hospitalario, con el dispositivo médico. Entonces en ese sentido yo nunca me sentí enferma, me sentí, no sé, como en pleno proceso de experimentación y una experimentación corporal muy importante. Estar mejor, no sé qué sería estar mejor, yo creo que estoy muy bien aun cuando estoy muy mal. Creo que es como los procesos de traducción, cuando una traduce, te digo porque hay varias cosas que yo pienso desde la traducción siempre supone una cierta pérdida, porque no todo es traducible y ya sabemos que se pueden traducir los efectos que produce un cierto texto, pero no se puede producir verbatim, o sea, palabra por palabra. Pero esa pérdida no significa que siempre negativa. O sea, hay una positividad, hay una productividad y hay una potencia en esa pérdida. Bueno, lo mismo creo de esto. O sea, que no creo que haya un estar mejor. Incluso cuando estoy muy mal, estoy bien, por decirlo de algún modo, aunque suene medio paradójico, que es medio como funciona mi sistema inmunitario, que tiene esta forma singular de funcionar, que funciona bien cuando funciona mal, porque si funciona muy bien, me ataca mucho. Entonces, cuando funciona mal, funciona bien. Y después, bueno, yo me lo tomo todo medio a risa, porque la verdad es que si me tengo que tomar las cosas seriamente, hay que tirarse por el precipicio, y yo quiero que se tire otra gente por el precipicio. Se me ocurre toda una hilera de gente que quiero que se tire primero por el precipicio, y estoy haciendo esfuerzo para que se arroje. Entonces, no me voy a ir yo primero por el precipicio, con lo cual me lo tomo medio todo en broma. Y bueno, y hay gente que se toma muy a mal que yo me tome todo muy en broma, pero la verdad que ¿cómo te lo vas a tomar? ¿Entendés? A la quinta vez que vas al baño en el día te empezás a tomar las cosas medio a risa, porque si no te tenés que poner mal. Y yo, bueno, la verdad es que elijo reírme de mi propia mierda. La verdad. Entonces, yo maltrato a la gente que me viene a dar consejos de vida y de cómo estar mejor y que me dice que vaya a hacer, no sé, la terapia del alpiste y los imanes. A mí me trajeron los imanes al hospital y el caballo y no podía comer y me decían que comiera lino. Y yo decía, pero si no puedo comer nada, ¿cómo voy a comer? O sea, en cuanto pueda comer, lo primero que me como no va a ser lino, ¿entendés? O sea, hace 20 días que no como de corrido y querés que coma lino. O sea, bueno, todas esas pavadas. Hay quien me dijo que me vaya a la India internada yo con la sonda nasogástrica y la parenteral y pensando, me encantaría ir a la India en este momento. Pero no está pudiendo ser. Es como, ¿qué es ese...? o la gente, bueno, no sé, hace poco una persona ahí en Facebook, Facebook queda para todo, que ya sabemos que es el terreno de la cualquierada, todo tal, cualquierismo extremo, que me pone, no sé, como una terapia, no sé, como, no sé qué consistía la terapia, pero como... Era algo así como comer mierda de caballo, una cosa por el estilo, porque como Crohn es tan escatológico, todas las terapias son escatológicas, ¿no? Entonces, bueno, era también una cosa así que me decía, bueno, mira, la verdad, que lo pruebe otra, después me fijo. Y yo le digo, una persona que no conocía, y me lo manda, y le digo, ¿por qué me mandas esto? Y porque veo que todo el tiempo estás posteando de tus presentaciones y cosas de tu libro, y bueno, es del mismo tema, es sobre Crohn. Y le digo, ¿vos leíste el libro? No. Entonces, ¿por qué me lo mandás? O sea, es como si, no sé, me mandaras el manual de legítima defensa que produce, no sé, la Policía Federal en la Argentina, porque todo el tiempo estoy posteando autodefensa, ¿entendés? Entonces vos me mandás el manual de legítima defensa de la Policía Federal porque yo posteo técnicas de autodefensa. O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, eso, todo el día, una vez a la semana vos prendés y hay alguien que te está tirando la curación milagrosa. Yo a esa gente la maltrato y la mando a que vaya a arreglar su vida de mierda. Lisa y llanamente, es lo que se merecen. Que llenarles la boca de mierda. Hacerla sentir mal, que me parece que está muy bien que la gente se sienta mal. Les acomoda los chakras. Acomodarle los chakras un poquito, que siempre te hace muy bien. Le rectifica la columna. ¿Qué herramientas o necesidades tendríamos para afrontar una condición? ¿Desde los feminismos o...? Bueno, sí, desde los feminismos. El feminismo está en llamas, no tiene, pero no tiene ni para levantar una pared de adobe, o sea que va... Estamos mal. Mira, cuando me dieron el diagnóstico, así como no sabemos hacer rehabilitación, no sabemos resucitar a una persona, tampoco sabemos cómo cuidarla. No sabemos cómo atender a alguien físicamente, desde qué cosas necesita, no sabemos cómo preguntar, no sabemos decirle qué necesitas, qué te haría falta, intentar escuchar, intentar entender otras formas de vida, otros modos de vivir. También pienso que las condiciones funcionan en diferentes contextos, no son universales. Entonces, tengo un amigo que tiene Crohn, que se atiende con una médica, doy toda esta vuelta para contar lo que dice esa médica, que es una eminencia, que en otras partes de Latinoamérica, Crohn se trata con otra medicación que no es la medicación de la industria farmacéutica a saco del laboratorio Abbott que yo me inyecto. Se tratan con lo que tienen y les va bastante bien. Entonces, como las maneras de los cuidados y las maneras de afrontar condiciones no creo que sean universales, creo que son, que van por territorio, que van por coyuntura y que van por cuerpo. Y que entonces lo hace mucho más difícil, porque entonces es singular y una por una, entonces lleva más trabajo, y una quisiera como el manual, el fanzine, vieron que siempre hay un fanzine para todo, una quisiera el fanzine de los cuidados para Crohn, el fanzine de los cuidados para fibromialgia, y no lo hay, porque entonces depende de dónde estás, cómo estás viviendo, cómo estás viviendo en el sentido de si es en una metrópolis hiperurbanizada industrial, si es en un contexto rural, si es en comunidad o si es sola, y también entendiendo que no todas las personas pueden todo. Yo creo que no podría vivir en grupo, creo que mato a alguien. O sea, sí, lisa y llanamente, no soy de esos animalitos que puedan vivir grupalmente. O sea, no me sale y quiero dejar de sentirme mal por la opresión moral del deber ser manadesco, donde parece que una manada es un conglomerado de gente amuchada y que si no lo logras, en realidad tenés una carencia tuya. Pero creo que el feminismo, como dice Johanna Hedvall, la mujer enferma, ¿no? El feminismo va a ser disca o no será. Y que entonces vamos a tener que replantearnos todas las luchas, porque hay gente que no se puede levantar de la cama. Hay gente que le encantaría ir a la mani, pero no está físicamente preparada para poder hacerlo. Tal vez ese día, tal vez nunca. Porque hay gente que se desplaza, todas usamos prótesis para desplazarnos, pero algunas prótesis son, ¿cómo decirlo? Son más difíciles de llevar a los tipos de acción a los que estamos acostumbradas, ¿entendés? Entonces es, tenemos que, es como el flautista de Hamelin, y finalmente ¿quién se queda en el reino? El niño Rengo, que es el que no puede, no llega, no alcanza a los demás porque es cojo. Entonces, bueno, vamos a tener que pensar cómo organizamos, cómo hacemos más vivible las vidas de las personas que no pueden ir al tranco de las demás. Y me parece que la última X-Men, mira la cita de autor que te doy. La última X-Men, ¿cómo se llama la última X-Men? La última, la hora, la de este año, después buscamos el nombre. Que a mí me gusta mucho X-Men porque siempre te tiran un mensaje subliminal así. Entonces, bueno, obviamente hay un mutante malo, que entre comillas, ese malo, que era un faraón en época egipcia, como en el 5000 a.C., y ya era como una divinidad y que tenía toda la humanidad sometida y esclavizada, y mandaban los y las mutantes, y él era el rey de los mutantes. Entonces, de esas casualidades vuelve a la vida, y el mensaje que le da a los mutantes es que tienen que volver a, tienen que salir de su esclavitud, que son esclavos de los humanos, de los sapiens, y que entonces los más fuertes tienen que proteger y cuidar a los menos fuertes. Y ese es el mensaje que da este mutante, que obviamente en la película es malo y que en realidad hay que leerlo al revés. Entonces, bueno, habrá que ver cómo algunas hacemos la vida más vivible de las otras y viceversa. Y empezamos a pensar otros modelos de luchas, otros modelos de sabotaje, otros modelos de convivencia, otros modelos de trabajo, otros modelos de apoyo mutuo, otros modelos de hacernos las vidas de unas y otras más vivibles. Pero definitivamente, bueno, si me preguntás, el feminismo no ha dejado de ser blanco, heterosis, capacitista, y lo pierde de vista todo el tiempo. Porque, bueno, hay que llevar adelante la cuestión, no hay otra. O sea, hay un tema que trabajo que es no tengo respuesta. Yo en general nunca tengo respuestas, tengo preguntas, interrogantes, objeciones, soy así de fea. Nunca propongo nada, solo obstaculizo. Pero es como en este universo que se llama el universo de la diversidad funcional, el de la discapacidad. Yo prefiero decir discapacidad que diversidad funcional, porque diversidad funcional es como la palabreja con las que las personas que se creen no diversas le dicen a las que sabemos que somos diversas, porque vino el médico y nos dijo diversas. Dijo, venga, que acá usted tiene su diagnóstico, entonces las otras que no se creen diversas porque todavía no fueron al médico, entonces nadie le dijo nada, nos dicen a las que ya sabemos que estamos hasta las tetas hechas mierda. Entonces yo prefiero, esto lo aprendí de Jimmy de South Park en la última temporada 19, hay mucha información, hay que ver South Park temporada 19, más información en South Park temporada 19 que ningún material de teoría queer de la actualidad. Entonces en un momento Jimmy es disca, tiene parálisis y anda con unas muletitas y está muy empoderado. Entonces está el director PC, el director de la corrección política, que obviamente es un hetero macho cis alfa capaz jugador de fútbol americano y que es el director de la escuela, y es el director PC, que le censura en el periódico que hacen los discas, le censura la palabra disca, le censura la palabra tullido, porque no es políticamente correcta. Y entonces Jimmy dice, porque Timmy es el otro, Timmy es el que dice ¡Timmy!, que también me encanta porque todo dice ¡Timmy!, que es maravilloso. Bueno, Jimmy dice, no, yo quiero que me digan tullido, no quiero que me digan diverso, yo soy tullido, decime tullido, o sea, bueno, entonces yo prefiero disca, pero que sí vamos a tener que pensar que hay, por ejemplo, tullidez o discapacidad ostensible, o sea, visual, como la cuestión que pasa con las personas trans y con las personas intersex y demás, o sea, tenemos que pensar cómo cohesionamos esos modelos, es decir, hay discapacidades que no se ven y hay discapacidades que sí se ven. Y ambas y no vamos a empezar a ver cuál es la que sufre más, porque la verdad es que el sufrimiento ya sabemos que forma parte de la existencia y que tienen opresiones diferenciadas, porque obviamente si estás en silla de ruedas y si querés venir a la charla de hoy, no podés bajar la escalera que está ahí y necesitas una serie de apoyos y ayudas que son una mierda, porque es súper denigrante, o hay gente que puede vivirlo muy denigrante, que tengamos que ir entre todas a bajarle la silla de ruedas. Bien. Y ese es un problema. Y los espacios, ningún espacio, no tiene que ver con la voluntad de una persona individual. Los espacios no están adaptados. En general, ningún espacio, no es este, no están adaptados. No hay manera. Bueno, entonces ese es un problema y una opresión que tiene que ver con el modelo social de discapacidad. Y por el otro lado tenemos a las que no se nos ve, porque nos ves a nosotras tres, a Miriam, a Bárbara, a mí, parece que estamos fantásticas, y de repente, dependientemente de lo que comamos, del cambio de la temperatura, de que es más frío, más calor, o de que tengamos un mal rollo con alguien, de repente nos agarra un patatús y levantamos temperatura, o nos caemos desmayadas, o nos agarra una diarrea que nos cagamos encima. Yo me cago encima, por ejemplo. Divertido, me pasa a menudo, ¿eh? Bueno, a veces ando así con la muda y eso. Entonces parece que, ah, mirá, qué bien, cinturón negro, guaco. Sí, porque las discapacitadas también hacemos deporte. Parece que entonces puedes hacer cualquier cosa y te puedes comer cualquier cosa y puedes beber cualquier cosa. Y la gente te quiere llevar a una rave. Y yo quiero que hagan la rave a las 10 de la mañana, porque si es a las 12 de la noche, yo ya me morí, caí muerta, así. Pff. Bueno, entonces, ese es un tema que hay que empezar a pensarlo y a trabajarlo, a ver cómo se hace.